hay tu nombre en mis labios. No voy a ser un rival que se deje vencer por ti. Sin mostrarte los dientes voy a seguir con mi vida, mi gente, con mis sueños, mi fe, en que puedo ver